Se entere que estamos protestando por un preso político de 30 años. No más injusticia, no más impunidad a los pueblos. No más injusticia por raza, cultura, credo, color de piel. Blessing up, sonidero consciente. A ver qué tal suena. Queremos verlos bailar, queremos verlos brincar. Queremos saber que estamos aquí para protestar en contra de las injusticias que ya son demasiadas en este país y en todo el mundo. Let's die.